hay nuevas opciones para el consumo y la propagación del conocimiento también en la cultura escrita. A ustedes toca todavía aprender con papel. Ojalá que estén aprendiendo y estudiando con libros. Una de las contrataciones más tristes que he tenido con mis alumnos cuando de hecho hacen la licenciatura es comprobar que muy pocos de ellos han leído un libro. Espero que la FES Aragón contradiga esa experiencia que yo he tenido en el campus de CEU de la Universidad Nacional, y espero que todos ustedes hayan leído muchos libros, que si no, que corran a leerlos después de esta sesión. Poder leer un libro quiere decir que tener esa experiencia de leer un libro de cabo a rabo, una novela, lo que quieran, es insustituible. Con mucha frecuencia los profesores cometemos el error de pedirles que lean pedacitos de libros, porque es más cómodo, porque ustedes se cansan menos, porque no resulta más fácil preparar la clase, porque es más fácil sacar fotocopias de dos capítulos que de 15 de un libro, pero los libros hay que leerlos completos. Y no hay que confundir al libro con el instrumento de papel con una encuadernación que estamos acostumbrados a conocer, porque en realidad es una forma de comunicación con un discurso extenso y que va fluyendo de una página a otra, de un capítulo a otro, que no tiene por qué estar necesariamente en papel. Este que ven ustedes es un libro digital, es el lector Kindle de la empresa Amazon, en el cual uno puede descargar centenares de libros. Con la ventaja de que no hay que cargarlos, no hay que disponer de varios metros de libreros en nuestros departamentos que suelen ser pequeños. Y si yo quiero un libro que acaba de publicarse en Estados Unidos y que me costaría, si lo traigo y lo mando a comprar por correo, $50, seguramente descargarlo de Kindle me va a costar $19 más el impuesto. No es lo mismo leer un libro en la pantalla que leerlo en papel. No es lo mismo, sobre todo a los que somos nostálgicos del papel y de la cultura de la tinta convencional, no es lo mismo tocar el papel y no subrayarlo, pero en este aparato yo puedo subrayar, y subrayar los copio a la computadora y los puedo almacenar y puedo trabajar con ellos, tiene familiarismo con este formato de esta índole que tiene. Y lo mismo pasa con el iPad. En el caso mexicano, a través del iPad no se pueden comprar todos los libros que uno podría comprar si viene a otro país, pero hay cada vez más disponibilidad de títulos, los habrá cada vez más. No vendo yo iPads ni títulos ni nada de eso, es cuestión de cada quien, pero la posibilidad de almacenar en este tipo de dispositivos o en la computadora, como muchos que tienen ustedes, archivos digitales, en PDF, por ejemplo, abre la vía para que conozcamos más rápido el conocimiento que elaboran otros, para que lo discutamos con más versatilidad y para que lo intercambiemos de manera más rápida y más barata. Adelante, por favor. De tal manera que en este contexto de creación y de propagación de la cultura de manera mucho más versátil que lo que solíamos tener hasta hace pocos años, es en el que surgen las que algunos han llamado redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Me contaba hace un rato una colega periodista que trabaja para la Gaceta de esta facultad, de esta unidad. Las redes sociales, aprovechando la definición, son las colecciones, el conjunto de conexiones que podemos instalar de manera digital y que nos permiten encontrar, mantener e incrementar relaciones de carácter personal y o grupales. En realidad las redes sociales no son sociales de internet, redes todos tenemos en la vida cotidiana, fuera de línea, redes siempre ha existido en la vida de las personas. Lo que pasa es que ahora, además de nuestro circuito de amigos, de nuestro circuito familiar, de nuestro circuito en el club o en el trabajo profesional que tengamos, tenemos posibilidad de incrementar nuestra relación con otras personas a través del circuito digital. ¿Está que sigue, por favor? En internet se pueden construir comunidades en donde la gente hace lo que hace todos los días fuera de línea. ¿Qué hacemos todos los días? Estudiamos, comemos, convivimos, nos enamoramos, nos disgustamos, leemos, aprendemos, disfrutamos, todo lo que hacemos en línea, con la posibilidad de que otros lo puedan contemplar, de tal manera que la exhibición de nuestra propia identidad es uno de los rasgos en las redes sociales, en internet, en donde se decantan, se establecen, se los glorifican, incluso surgen nuevas costumbres que marcan la cultura popular. Por ejemplo, en internet puede surgir un artista de moda que no haya pasado por medios convencionales, cada vez es más frecuente, no es lo que prevalece, pero cada vez sucede más que a la televisión llegue un artista que fue conocido porque se escribió en internet, o que esté de moda un video gracioso, insólito, extravagante, que haya circulado destinado por internet. De hecho, ustedes saben que en una red Hi-Fi, que fue durante mucho tiempo el espacio privilegiado para que ahí se vayan a conocer artistas y compositores y otros intérpretes musicales. Adelante, por favor. En internet hay mucha exhibición.